Y es un buen momento entonces para presentar al señor Juan Carlos Unio, presidente del Centro Cultural de la Cooperación, director del Centro Cultural de la Cooperación, que nos hace pensar un poco de política, un poco de historia y un poco de sabiduría los asuntos calientes de la sociedad argentina. ¿Cómo va, Juan Carlos? Buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, asuntos calientes. Tuvimos una noche caliente en el Parlamento que se prolongó hasta una mañana caliente. Y creo que vale la pena registrar todo eso porque, en fin, es de una enorme trascendencia para la sociedad. Y creo que está en juego ese debate que hay en la sociedad argentina hace mucho tiempo sobre el valor de la política, sobre el accionar de los políticos. Que bueno, llevó a un cierto desprestigio de todo eso, y yo creo que estamos asistiendo a un momento de fuerte recuperación, porque todo esto que estas iniciativas parlamentarias están generando beneficios muy importantes para la vida de la sociedad. Si recapitulamos solamente lo de estos días y lo que van a ver en Extraordinarias, ustedes fíjense, por supuesto algunas son de una gran trascendencia y otras no. Interrupción voluntaria del embarazo. Los 1000 días, el apoyo a mujeres embarazadas y a niñas y niños. El impuesto a las grandes fortunas. Retrotraer la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires colocando una situación de mayor justicia en el reparto de los ingresos de la nación. La movilidad jubilatoria. La reforma judicial, que es una gran promesa del presidente de la Nación en su campaña. El financiamiento del sistema científico. El etiquetado frontal de alimentos. El manejo del fuego. El uso gratuito de las plataformas, fundamentalmente para todo lo que tiene que ver con la educación pública. O sea que cualquiera que, en fin, que repare en todas estas leyes, todas pueden tener controversias, de hecho las van a tener con la oposición, pero está claro que generan beneficios muy grandes a la gran mayoría de la sociedad. Ya dejemos de lado la que yo creo es la más trascendente de todo, que es la interrupción voluntaria del embarazo, porque generaría un cambio muy grande en la vida de 500.000 mujeres por año, la mayoría de origen humilde, con las consecuencias de mutilaciones y muertes, pero además generaría una gran apertura política cultural. Lo de los 1000 días para los niños, en fin, a mí me da la impresión que es una iniciativa, no sé, dinamarquesa, sueca, ¿no? Porque pone en plano de igualdad a los niños y niñas de diversos sectores sociales en el momento más crítico de la vida. No tiene mucha prensa, pero se está discutiendo esta noche el financiamiento al sistema científico, que es de una importancia capital y que no nos pone como Dinamarca, pero por lo menos nos va sacando del atraso, y es un símil de aquella ley de educación de la época de Filmus y Néstor, en la que se pasó en forma legislativa del 3% del Producto Bruto para Educación al 6%, que fue un hecho histórico. Acá se está pasando del 0,35 al 1% del Producto Bruto en un periodo de 10 años. Bueno, el manejo del fuego, que parece increíble que haya partidarios en la Argentina a favor de los incendiarios, como hay partidarios a favor de los 10.000 multimillonarios y en contra de los 44 millones, también hay partidarios a favor de los incendiarios. ¿Por qué lo planteo en estos términos? Porque efectivamente estos incendios no son producto de piromaníacos, de gente que tiene algún trastorno en los impulsos psicológicos que lo llevan a generar incendios. Es por negocio, por plata. Pero bueno, en definitiva, creo que lo que se está tratando en el Parlamento Nacional es de una importancia muy grande. Van a ir una parte a Extraordinarias, o sea que va a trabajar diciembre y enero, y seguramente febrero, lo de enero no lo tengo claro, pero febrero seguro, y vamos a tener entonces un país bastante distinto luego de todo esto. Así que yo le asigno una importancia política capital. Es bueno escucharlo, ¿no? Estaba pensando que si pensáramos todos juntos qué actividad parlamentaria o qué suceso parlamentario de este año tuvo más repercusión en los medios, nos encontraríamos con la sorpresa desagradable de que fue un Zoom con un diputado besándole el pecho a su mujer, que terminó expulsado del Parlamento por conducta indecorosa, y eso será inolvidable. Sin embargo, no es lo importante. Lo importante son las leyes que le cambian el destino a millones de personas, y contra el primer tema, este segundo, el de las leyes que le cambian la vida a un montón de personas, parece menor, y eso es el modo en que los medios de comunicación tratan aquello que ellos mismos llaman la realidad. Sí, pero bueno, hablando de la realidad, siempre está la artificiosa, la que inventan los medios, pero yo creo que la vida demuestra que si se avanzan con este tipo de leyes que actúan sobre la realidad de la vida del pueblo, la realidad de la vida de la sociedad, inevitablemente va a ser que la sociedad revalorice el rol del Parlamento, las iniciativas de un poder ejecutivo, y que de los debates se rescate la esencia de los debates y no la cáscara que hay en los debates parlamentarios en el mundo entero. Por lo tanto, en fin, creo que todo esto además tiene otro efecto que hay que valorar, que es el de la recuperación de la democracia en un sentido más pleno, que es que el Parlamento discuta leyes, promulgue leyes que se generen controversias y debates de carácter ideológico, lo cual forma parte del sistema democrático. En todo caso, creo que lo que nos faltaría es que haya movilización social y militancia política que está restringida por la pandemia, pero bueno, creo que así todo hay y va a haber, más que nada con el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, que la Argentina es no una vanguardia en el tema este específico, porque hay muchos países obviamente que ya lo tienen, pero sí es vanguardia en la movilización fenomenal de las mujeres alrededor de esta temática. Así que también creo que hay que esperar que ese componente de movilización de las mujeres, con un fuerte componente juvenil además, que es muy esperanzador, fortalezca entonces, en fin, esta situación de la política argentina, que yo creo que es auspiciosa a pesar de todos los problemas de la pandemia y la crisis económica, ¿no? Es verdad. Un apunte más y por último, Juan Carlos Junio, estoy leyendo la biografía de Carlos Gardel que acaba de publicar Felipe Piña, en que muestra que la madre de Carlos Gardel, la abuela de Carlos Gardel, logró separarse de su marido legal en 1896, cuando se aprobó en Francia una ley de divorcio. En la Argentina, en 1987, es decir, casi un siglo después, cuando se discutía la ley de divorcio, parecía que esto era Sodoma y Gomorra, y sin embargo, cuando se aprobó la ley, esa ley le mejoró la vida a millones de personas. Argentina atrasaba un siglo respecto a Europa en ese momento en este tema. Sí, tengo también adelante mío, me mandó Felipe, que es amigo mío, ambos somos historiadores, el libro, estoy ansioso por leerlo. Vos fijate que, por ejemplo, la ley del voto femenino fue hasta Evita, pero desde 1915, 17, 20, ya había diputadas, más que nada diputados, porque casi no había mujeres, que reclamaban por el voto femenino, y tuvieron que pasar 50 años para que la ley Sáenz Peña sea complementaria con la mitad del padrón que eran y son las mujeres. Pero bueno, así son los procesos históricos. Yo creo que con la interrupción voluntaria del embarazo estamos atrasados. Atrasadísimos estamos. Atrasadísimos, esa es la pura verdad. Yo creo, tengo confianza que esta vez lo vamos a lograr, ¿no? Pero necesitamos recuperar atrasos de la historia, así como el que vos decís y el que yo agrego con el del voto de la mujer. Es verdad, son tres ejemplos contundentes. Ojalá nos pongamos a la altura, que ecualicemos con la historia. Gracias, Juan Carlos Junio. Chao, hasta pronto, hasta el martes próximo. Juan Carlos Junio, que es diputado nacional con mandato cumplido y senador suplente por la capital federal.